Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de la causa judicial por la represión de diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron asesinadas 3 personas. Ayer la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires resolvió anular los sobreseimientos con los que habían sido beneficiados 44 policías de la Metropolitana y de la Federal. La Cámara ordena también separar al juez que dispuso ese beneficio para los policías. Y estamos en contacto telefónico con Diosnel Pérez, dirigente social, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Hola, Diosnel, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué piensan de este fallo que de la Cámara que resuelve revocar los sobreseimientos para los policías? Y bueno, a mí me parece que se hicieron lo que tenía que hacer. La verdad que nosotros nos quedamos muy indignados, muy con una bronca, cuando nos enteramos que Eliseo Otero sobreselló a todos los policías. Y bueno, nosotros hicimos una movilización. Tampoco quiero contar que la presión que nosotros también movilizamos a la Cámara Superior, subimos una comisión de más o menos 15, 20 personas con todos los familiares de los asesinados a reclamarle al fiscal general que dé vuelta la decisión de Eliseo Otero para poder seguir investigando a los policías, porque nosotros sabíamos y estamos seguros con la pericia balística que hizo la gendarmería, que fue la policía que mató a nuestro compañero, mientras que el juez Otero no sé de dónde seguía sacando que a él no le parecía que se tenía que investigar solamente a los policías, sino quería hacer allanamiento en cada casa de la gente que estuvo en el Parque Interamericano. Éramos 13.800 familias, porque para él supuestamente nos matamos entre nosotros con un arma tumbera, siendo que la gendarmería dijo que la bala salió de una escopeta calibrada y una tumbera es un arma casera que no va a estar nunca calibrada. Así que bueno, nosotros no esperábamos otras cosas de la justicia, de que estos policías se tienen que seguir investigando y sabemos que son responsables y que vaya preso. Diosnel, y además ustedes están denunciando que la justicia también está persiguiendo a dirigentes del barrio. Claro, y uno es el compañero de la CCC, Narulli, el Tano Narulli, Luciano Narulli, y el otro soy yo, que nos persigue. Hasta ahora, el jueves pasado, nosotros también hicimos una movilización en la Cámara Superior de Apelaciones, porque cuando la jueza Nazar se recusó de la causa, como que ella quiso cerrar, o sea, que cerró la causa diciendo que no hubo delito en la ocupación de indoamericanos, sino que era una protesta social legítima de la gente que necesitaba vivienda. Pero bueno, de uno, el jefe de gobierno apeló esa decisión y lo sacaron de vuelta, y ahora se encarga la jueza Inigen, y cuando a una semana que ella quedó a cargo del procesamiento nuestro, nos llamó a un juicio oral directamente, y nuestro abogado apeló esa decisión de la jueza, y está la apelación en la Cámara Superior de la ciudad, y nosotros fuimos el jueves, hablamos con la vicepresidenta de la Cámara Superior y le contamos cómo fue la cosa, que no, para nosotros era injusto la persecución política, porque no es nada más que una persecución política, porque no tiene pruebas suficientes para ponerlo a nosotros como responsable de la ocupación de Indoamericano. Lo más grave, a mí me parece, que en el momento que estaba pasando el conflicto, que no fue muy muy chico, el conflicto fue muy grande en el Indoamericano, nos llamó como representante legítimo para ver cómo se salía de ese problema que estaba pasando en ese momento. Nosotros nos presentamos, porque yo en ese momento era presidente interino de la Villa 20, y bueno, estuvimos hablando, buscando una salida que por ahí se consiguió, no la salida que nosotros queríamos, pero con un acuerdo que ellos pusieron, diciéndonos a nosotros que iban a poner un peso cada uno para solucionar la falta habitacional, se salió de ese conflicto, y una vez que se salió de ese conflicto, empezó a procesarnos a nosotros. Entonces uno, lo que le dijimos a la vicepresidenta, a la jueza de la Cámara Superior, le dijimos, entonces nunca más se va a presentar una persona en ninguna parte para llevar adelante de sentir el conflicto que estaba pasando, que va a pasar y va a seguir pasando, porque la responsabilidad no es de nosotros, no somos culpables. El culpable es el gobierno, que no tiene interés ni la política para solucionar la falta habitacional de acá de la ciudad de Buenos Aires y la verdad en toda la República Argentina. Diosnel, pasó un año y medio ya. ¿Cómo sigue justamente ese tema, el tema de la vivienda ahí en la zona? Mira, el tema de la vivienda no avanzó ni un milímetro. Es lo que prometieron, que iban a poner un peso cada uno, ni cinco centavos pusieron. No hay nada. Después del indoamericano, yo le invitaría a un día que me llame y yo le voy a acompañar a mostrar y a mostrar de vuelta cómo está el parque indoamericano de vuelta. El indoamericano está más abandonado que nunca. No, ni antes no estaba abandonado, porque hasta inclusive vinieron a sacar toda la cancha de fútbol que había ahí. Era más o menos 8 canchas de fútbol, que los arcos y todo quedó todo tirado, y el matorral es ya está pasando otra vez la altura que era antes. Vino, inauguró una partecita más y yo les quiero mostrar donde inauguró y ahora quedó abandonado. La verdad que está abandonado, por eso te digo, quiero mostrarlo otra vez, ojalá que venga alguna cámara y que venga a firmar que en qué situación está de vuelta el postrero indoamericano, como dice el compañero Narduli, porque él nunca dice el parque, porque para él no es un parque y la verdad que para nosotros tampoco. Así que está en eso, no hay solución para nada, el parque sigue abandonado. Y nosotros, lo que nos preocupa mucho es que nosotros acá en la Villa 20, con muchos sacrificios acá por la ley 1770, para que se urbanice la Villa 20, se tiene que hacer 1.600 viviendas, y habiendo espacio, porque yo le comprendo al gobierno cuando dice, pero no podemos urbanizar la villa porque no hay un espacio libre para empezar a hacer la vivienda y después trasladarlo ahí y empezar a tirar la otra casa y ir así. Sin embargo, nosotros tenemos para capacidades 1.600 viviendas, predio baldío. 2006 salió, ahora ya estamos en 2012, ya, o sea que ya pasó unos cuantos años y todavía no se hizo nada, no se hizo ni el cementerio de autos, lo sacaron. Y esas son las consecuencias que los vecinos tienen que hacer una... ¿cómo te puedo decir? Pedir su derecho, ¿no? De hacer esa cosa, de ocupar lugares, como también yo ocupé hace 30 años acá. Y ellos dicen que nosotros le organizamos. No, a mí lo que me organizó para ocupar este lugar a donde estoy ahora viviendo, gracias a que tengo una casita, ¿cómo te puedo decir? Lo que me organizó fue la necesidad de tener una casa y a dónde criar mis hijos, que son todos... No, eso tampoco, no siempre me tengo la mala costumbre de decir que todos los chicos son de acá, nacieron acá, pero eso no interesa de dónde nacieron los chicos. Lo importante es que la Constitución dice que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna, y los compañeros necesitan una vivienda digna. Diosnel Pérez, le agradecemos el contacto. No, por favor, gracias a usted. Chao.